El vaso a medio llenar. Cristales del alma que rompen con las malas cartas, que borran las huellas de su tinta y que hacen del rasgo un corazón en llanto. Lamentos de un vaso a medio llenar, porque se ha bebido su sed en las entrañas, porque no tarda en desfogar su saciado, porque mantiene el equilibrio de sus ansias. Rayo de luz que hace de su brillo una estrella en diminuto, un corazón que no se muere y un arco iris que quiebra con sus fases. Si has de sustentar tu locura, si has de sustentar tu descaro, olvida el retraso de tu trazo, olvida la vergüenza en el ático y haz de la prueba sustento y presagio. Sirenas que hacen de sus ojos lágrima, de su vientre esencia y de sus senos vestigio. No olviden su herencia de acero, el rosado de sus mejillas y esa costilla sutil de su cintura. No te olvides de su cuerpo desnudo, no te olvides de su entrega y concilio, no te olvides que es humana y de huesos. Cristales del alma que rompen con las malas cartas, que borran las huellas de su tinta y que hacen del rasgo un corazón en llanto. Lamentos de un vaso a medio llenar, porque se ha bebido su sed en las entrañas, porque no tarda en desfogar su saciado, porque mantiene el equilibrio de sus ansias. Rayo de luz que hace de su brillo una estrella en diminuto, un corazón que no se muere y un arco iris que quiebra con sus fases. Si has de sustentar tu locura, si has de sustentar tu descaro, olvida el retraso de tu trazo, olvida la vergüenza en el ático y haz de la prueba sustento y presagio. Decay.